Des de Ràdio Pinsania, 90.6 de l'FM, us oferim l'espai de jazz La Gramola de l'Avi. Un programa on escoltarem i parlarem de l'origen del jazz, del blues, dels seus músics i de la seva repercussió social. Programa des de Ràdio Pinsania, imprescindible per tots els amants del soul, bebop i altres músiques properes al jazz. Bona nit a tothom, esteu a Ràdio Pinsania 90.6 escoltant el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Jo diria que segona edició. Després d'una bona temporada, el paro, tornem a estar amb tots vosaltres amb moltes ganes i esperant que sigui del vostre agrat. Dir que el programa, a menys que hi hagin canvis, s'emeteix els dimarts a aquesta hora, els dijous de 5 a 6 de la tarda, dissabtes de 10 a 11 de la nit i diumenges de 11 a 12 del matí. Explica la història que quan Charlie Parker i Sonny Stitt es varen trobar per primera vegada, Parker va comentar a Stitt: "Té vostè un so sorprenentment igual al meu." Stitt sempre ha dit que mai va intentar imitar Parker, inclús que mai l'havia escoltat. El fet d'arribar a tocar com ho feia Parker no era més que la lògica evolució que havia portat el jazz tenint en compte els seus inicis i el seu desenvolupament. Personalment, tot i que són pràcticament iguals, sempre m'he sentit més atrés per el so de Stitt que per el de Parker. Em sembla que Stitt fa alguns silencis més i algunes notes més llargues, el que em dona un temps per assimilar la gran quantitat d'informació que porta la seva música en un moment. Escoltarem Stitt al final de la seva carrera amb un so més desenvolupat i carismàtic que havia anat assimilant al llarg dels anys. Thank you. Hi ha músics que, al igual que els bons vins o el pas del temps, només serveix per a demostrar que la seva qualitat no mengua i s'omplen de subtils aromes i invisibles matisos. Sonny Stitt va gravar aquest LP l'any 82, un mes i mig abans de que un càncer se l'emportés per sempre. Al igual que Stan Getz, la seva última obra és una mostra inaudita de maestria i de bon gust, una digna culminació a la seva carrera, el toc mestre final. The Last Stitt Sessions i el tema Sugar. L'acompanyaven Walter Davis al piano i Bill Harman a la trompeta. Thank you. Un pianista amb un LP un tant inusual amb ell, Kenny Drew, i el violinista danès Sven Asmussen, un LP gravat per Kenny al seu autoexili al país de Dinamarca, on va gravar, a més de músics americans vinguts a Europa com Ben Wester o Dexter Gordon, amb músics europeus com el violinista que hem escoltat. Escoltarem per continuar a Dizzy Gillespie al principi de la seva carrera i dels seus experiments amb els ritmes cubans i la salsa. El nom de l'LP parla per si mateix, Afro, de l'any 54, on Gillespie encara seguia amb la seva orquestra. En aquest cas, els músics els va triar de Cuba per fer un LP replet de percussions i ritmes llatins. El tema que escoltarem porta per títol Con Alma i ha passat a ser un dels estàndards del jazz llatí més versionats. Thank you. Tema que deixa un regust aspre i àcid, com ja és normal amb el guitarrista John Scofield. Sempre replet de ritmes a deshora, temes funkis i molts cops d'electrònica i sons hipnòtics. Un guitarrista que va començar la seva carrera al tocar en un concert de Chet Baker i Jerry Mulligan. A partir d'aquí el seu nom aniria agafant importància a dins del jazz i la fusió, convertint-se en un dels guitarristes capdavanters dels nostres dies. Seguim amb l'orquestra de Count Basie, que en aquest cas compta amb l'aportació de músics com els tenors Bud Johnson i Eddie Luckchuck Davis i els trompetistes Clark Terry i Harry Sweets Edison. Thank you. Thank you. Un dels primers LPs de Donald Byrd al segell Blue Note, Of The Races. És aquest segell on Byrd deixaria la seva petjada per a la posteritat, un trompetista amb un so molt semblant al d'un altre gran virtuós com Lee Morgan. De fet, Tots dos trompetistes es varen reunir al principi de la seva carrera per a fer gravacions junts al mateix segell Blue Note, post-bop dinàmic i d'alt voltatge. Al saxo teníem un altre assidu a aquest segell i també a les gravacions de Lee Morgan. En aquest cas, Jackie McLean acompanyava Donald Byrd en gran força i swing. Hem escoltat el conegut estàndard Lover Come Back to Me. La ciudad más grande y ruidosa que conozco está disminuida y callada. La Ciudad de México está presa por la gripe porcina. Se cancelaron clases, misas, partidos de fútbol y protestas callejeras. También cerraron bares, restaurantes y cafés, cine, teatro y conciertos. Se cancelaron todas aquellas actividades que dan normalidad o distracción. Y cuando lo cotidiano no existe, es cuando empieza la histeria colectiva, el miedo generalizado a lo desconocido. En la calle nos miramos con desconfianza y se evita el contacto personal. Hemos cancelado los besos, las miradas coquetas y en la interacción social. Por mi parte, caí presa de la histeria colectiva. A 4 días de iniciada la alerta, estaba aterrorizada, temiendo por mi familia y sus planes, por mí y los míos, por la posibilidad de que cierren la frontera y quedarme aislada de mi trabajo en España, por la amenaza del paro de actividad económica y de que el cierre de la fonda de mi mamá se extienda indefinidamente, de que el autobús de mi papá no pueda funcionar. Por vez primera, las vacaciones generan angustia y no alivio. Pero aún bajo la ansiedad y las repercusiones económicas y en una demostración atípica de civilidad, los mexicanos hemos seguido al pie las instrucciones de las autoridades. Leí en un diario que los epidemiólogos internacionales discuten diferencias genéticas que expliquen por qué el virus ha matado personas en México y no en otros países. Para mí la respuesta es casi obvia: por negligencia médica e institucional y por la cultura de la automedicación. En México no vamos al médico por una gripe. Nos curamos en casa, con un cóctel de medicamentos que se compran fácilmente sin receta. No sé de algún mexicano que no haya probado 2 aspirinas o desenfrioles o se haya inyectado penicilina, dependiendo de cuál sea el medicamento al que le tenga fe. Y después bebido un zumo de piña, naranja, apio, ajo, limón, miel y cualquier etcétera posiblemente recomendado por la madre o la abuela. ¿Y qué pasa cuando acudimos al médico? Que en el deficiente sistema público de salud primaria, el médico prescribirá algún medicamento ya citado o placebo sin ningún análisis de laboratorio, haciendo que la visita sea una total pérdida de tiempo para el enfermo. Cuando las muertes salieron a la luz pública, el Estado tomó medidas al respecto y ha logrado controlar la emergencia, lo que tiene su mérito. Sin embargo, el cínico abuso de los medios en el manejo de la información y la falta de una estrategia del gobierno para comunicar han provocado resultados desastrosos para el turismo y discriminatorios hacia México. Es importante señalar que la probabilidad de que la epidemia surgiera en México o en cualquier parte del mundo es la misma. Hasta el momento no se han comprobado las causas que originan la evolución del virus de animales hacia humanos. De regreso a España también estaba aterrada. Temía que al hacer escala en París, camino a Barcelona, las autoridades francesas, a favor del cierre de la frontera, me hicieran pasar un mal rato en el aeropuerto, agravando la tristeza de marcharme de mi país en un estado aún de incertidumbre. Pero las críticas internacionales surgieron buen efecto y Francia se comportó con toda civilidad, tomando nuestros datos de contacto por si algún pasajero resultaba contagiado y poniendo a nuestra disposición atención médica. Paradójicamente, la entrada a la UE fue más fácil que en otras ocasiones, sin filas, en una discreta aduana para los vuelos provenientes de México. Y para tranquilizar el alma de algún radioescucha que podría temer que yo misma esparza el virus por Europa, termino esta breve crónica informando que estoy en un retiro autoimpuesto en una paradisíaca playa de Cataluña, desde donde espero pacientemente 10 días en que cualquier síntoma podría surgir. Aun cuando no conocí a ningún enfermo cercano o lejano, decidí ser precavida, y a cambio de minimizar mi contacto con lo humano, ganaré un bronceado estupendo. Resultó, después de todo, un buen negocio. Mis oraciones para México, que poco a poco regresa a la normalidad, para los enfermos y sus familias en 21 países, para quien lee y aquellos que escuchan esta crónica, y también para los países que nos apoyaron, como España, y aún para los que nos discriminaron, como Argentina, China, Ecuador y Cuba, pues la ruleta cayó esta vez en México, mañana pudiera ser en cualquier otra parte. Diana Zavala Rojas, Ciudad de México y Cataluña, entre el 27 de abril y el 6 de mayo. Ain't no way, baby. Ain't no way. Ain't no way. Perico Sant Beat, del seu treball Friendship, a l'any 2003. L'acompanyaven músics de la talla de Curro Senguinkel a la guitarra o Brad Meldau al piano. El seu últim CD, Flamenco Big Bang, editat al segell Verve, va rebre el Premi Enderroc al millor disc de l'any, un músic que tant és escoltat a Espanya com al Japó o Estats Units. Anem a l'últim tema del programa amb Errol Garner. Aquest últim tema té un caire prou emblemàtic. Escoltarem a Errol Garner tocant la primera gravació de l'arxifamós tema Misty. Amb aquest gran clàssic ens despedim ja de tots vosaltres i us diem a reveure i fins la pròxima. Adeu i gràcies.